Bueno, mientras tanto podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16 del libro de Lucas. Y bueno, como ha dicho Miguel, pues muy contento de volver a estar con vosotros. Y he traído a unas hermanas de Hortaliza para más señas de mi célula, para que así poco a poco, mientras, si el Señor va permitiéndolo, estas dos congregaciones nos vamos uniendo, pues así vais conociendo y sois conocidos. Y estoy convencido de que dentro de poco tendremos más ocasiones de disfrutar juntos. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que os va a interesar. Espero. Vida más allá de la muerte. Esto suena ya a reality show ya de ultra postmoderno. Vida más allá de la muerte. ¿Existe la vida más allá de la muerte? Vida consciente. Vida consciente más allá de la muerte. ¿Es posible la comunicación con ese otro tipo de vida? Y si es posible, ¿hay riesgos que nos esperan? ¿Cómo podemos prepararnos para esa vida más allá de la muerte? Bueno, hay muchas teorías, muchas religiones, muchas filosofías, cada una, por supuesto, en contradicción con la siguiente. Yo recuerdo cuando estaba en Granada, una vez hablando con un musulmán, él me explicó su particular visión de la vida después de la muerte, ¿no? Me decía que cuando una persona muere, el ángel Gabriel metía la mano por la boca de la persona y más o menos a la altura del estómago se encontraba el alma de la persona. Entonces el ángel Gabriel iba tirando y mientras iba tirando la persona tenía oportunidad de arrepentirse, pero cuando llegaba a la garganta ya ahí ya no había más posibilidad. Una teoría que tenía un amigo musulmán en Granada, que es de donde yo soy. No hace mucho uno de mis hermanos me decía, mira, hay un programa de televisión de una señora que habla con los muertos, tienes que verlo, porque de verdad habla con los muertos, ¿eh? Y le responden y cuentan unas cosas, la gente llora, se pone tremendo, tienes que verlo, Julio, porque es verdad. Otra teoría. Pero solo puede haber una verdad. 2 más 2 son 4, no son 4 para ti, 5 para mí, 7 para el otro. Solo puede haber una verdad. Y solo hay una persona autorizada que haya vuelto de la muerte, que nos haya contado qué es lo que hay. Solo ha habido alguien que venga de Dios, que realmente nos ha traído un mensaje para decirnos cómo podemos prepararnos para esa otra vida. Vamos a leer en el capítulo 16 de Lucas, el versículo 19, vamos a leer una historia real, no una parábola. Una historia con nombres, apellidos no, pero nombres y detalles propios de las historias, no tanto de las parábolas. Dice así, Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros». De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Así que hoy vamos a ver 5 cositas, 5 puntos muy sencillos, muy claros. Primero, que al igual que existe la vida en un plano material, esta vida continúa tras la muerte. Que tras la muerte hay un juicio en el que es examinada la vida de la persona, así como su fe. Número 3. Que el destino de los que han muerto es doble: condenación o reposo. Número 4. Que no es posible la comunicación con los muertos. Y número 5. Que necesitamos creer a los mensajeros de Dios, siendo Cristo Jesús el último de ellos y Dios mismo. Bueno, aquí estamos ante una historia. Se nos dan nombres. Nos dice el nombre de aquel que encontró reposo en Dios, Lázaro. Y se nos da mucho detalle, detalles interesantes de este hombre que hacía una fiesta continua cada día. No se aburría, todos los días tenía fiesta. Tenía 5 hermanos, para más señas. Detalles propios. También el Señor Jesús, creo que con esta historia también intentaba quitar un mito que había quizá entre los judíos, de que si Dios te prosperaba mucho, había 2 hijos de Abraham, 2 israelitas, y si uno era muy prosperado porque tenía el favor de Dios. Y aquí un poco se cae el mito, Jesús derrumba el mito de, bueno, sí, este hombre tenía muchas riquezas, pero no tenía a Dios. Él no creía. Y el meollo del asunto no es las riquezas, ¿eh? Yo cuando de pequeño escuchaba esta historia y me la explicaban, era como un poco como que los ricos se van a condenar y los pobres nos vamos a salvar. ¡Ip, ip, hurra! No, este no es el centro de la historia. El centro de la historia es que el rico vivía de fiesta continua sin tener en cuenta a Dios. Y cuando se muere empieza a pensar, ¡ay, voy a hablarle a mis hermanos a ver si se arrepienten! Porque estos no creen ni a Moisés ni a los profetas, estos no creen en la palabra de Dios. Ese es el meollo del asunto. No que era rico, es que no creía en Dios. Es que no tenía en cuenta a Dios para nada, él solo vivía para él. Entonces, vamos con el primer punto. Igual que existe la vida física, la vida biológica, hay otro tipo de vida que todavía no hemos conocido, que continúa tras la muerte. La muerte no es el fin de esta vida, sino un paso a otro tipo de vida. Y aquí tenemos a 2 personas que vivieron vidas completamente diferentes. Completamente diferentes. Y uno encuentra reposo de acuerdo a las promesas de Dios en su palabra, lo que aquí se llama el seno de Abraham, y otro encuentra el castigo que corresponde a una vida disoluta, sin tener en cuenta a Dios para nada. Y es la fe, la palabra de Dios, lo que determina tu destino. O vida o condenación. La muerte no es el fin, es el paso. Y en el texto vemos que hay personas que viven como si no hubiera nada más. ¿Conocéis a gente así? Hay mucha gente así, vamos, yo creo que hoy en día más que nunca. Gente que vive como si no existiera nada más. Apocalipsis, a esta gente le llaman los moradores de la tierra. Esta gente tienen como los caballos, ¿no? Unas orejeras que les impide ver nada más que lo que tienen delante. El plato de comida que tienen delante, el día que tienen por delante. Pero no piensan en nada más. Realidades espirituales, ni ningún otro tipo. Su existencia se reduce a intentar disfrutar lo máximo que puedan. Pasarlo lo mejor que puedan. Y si puede hacer fiesta todos los días, como el tipo este, pues todos los días, fiesta. Y la Biblia dice que es una tontería vivir de esa manera. Que es una necedad vivir obsesionado con disfrutar y sin tener en cuenta a Dios en nada de lo que haces. Es una necedad no pensar en Dios. Es una necedad no pensar en la vida después de la vida. Y una cosa, ¿qué dice aquí? ¿Esta vida cuánto dura? 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, 90 años, 100 años, a duras penas, ahí como podamos. Pero en realidad es una gota de tiempo en un océano de eternidad. Es muy poco tiempo. Los seres humanos vivimos muy poco tiempo. Apenas nada. Pero la vida detrás de la vida, ¿cuánto dura? No tiene fin. No tiene fin. Entonces, ¿no es más sensato pensar seriamente en estas cosas, puesto que ese tipo de vida no tiene fin? No estamos hablando de 100 años, hablamos de miles de años, hablamos de una eternidad. ¿No es más sensato estar preparado, o por lo menos pensar seriamente en estas cuestiones y prepararnos, en lugar de mirar solo el plato de comida que tenemos delante y nada más? No, pues aquí tenemos un hombre que no pensaba para nada, para nada, en Dios ni en la vida más allá de la vida. Y se lleva una gran sorpresa. Número 2. Tras la muerte hay un juicio. Tras la muerte hay un juicio en el que se examina la vida de la persona y su fe. Dice, a mí hay un premio Nobel, lo cual no es garantía de nada, porque hay cada premio Nobel por ahí que dice cada cosa. Pero un premio Nobel de José Saramago dice que si él no sabe si hay Dios, pero que si un día se lo encuentra cara a cara después de muerto, le va a decir unas cuantas cosas. Lo que nos dice la Biblia precisamente es justamente lo contrario, que más que pedirle nosotros cuenta a Dios, es Dios el que nos va a pedir cuenta a nosotros. Y eso sí que va a ser un susto de morirse, para muchos. Dice Apocalipsis 20:12, dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Esto ya nos gusta menos. Dice la Biblia que vamos a recibir un examen minucioso, muy detallista. Y vamos a ser examinados. No vamos a ser nosotros los que examinemos a Dios, sino Dios el que nos va a examinar a nosotros. En este examen se va a considerar todo lo que hemos hecho. Absolutamente todo lo que hemos hecho. Y esto es algo terrible. Porque hay algunas cosas que hemos hecho que intentamos olvidar, hacérnoslas olvidar a nosotros mismos. Hay muchas cosas que hemos hecho que intentamos ni acordarnos, ni pensar en ellas. Hay muchas cosas que hemos hecho que incluso nos sentiremos orgullosos de haberlas hecho, pero en aquel día serán un motivo de vergüenza y dolor. Todo lo que hemos hecho va a salir a la luz. ¿Te gustaría que alguien examinara todo lo que tú has hecho? Esto es muy curioso, ¿no? Cuando alguien dice eso, pues somos muy indulgentes con nosotros mismos, ¿verdad? ¿No? Cuando hablamos de nuestra vida, si merecemos el perdón de Dios o no, si merecemos ganarnos algún tipo de recompensa futura, pensamos, a ver, que para lo que hay en el mercado tampoco soy tan malo. Es decir, vamos a relativizar un poco nuestra situación. Hay gente mucho peor que yo. Así que, si esto funciona por una especie de oposición de nota media, en el baremo general, pues a lo mejor por puntos, por los pelos, pero llego a la criba. Y no funciona así. Lo que dice la Escritura es que tú no te vas a, Dios no te va a comparar con otro. Dios va a comparar tus obras contigo mismo y con su naturaleza y carácter, con su ley. Y ahora, imagínate, ¿no? Yo he conocido gente que dice, yo no tengo nada de lo que arrepentirme. A mí me gustaría, si en esta pantalla pudiéramos proyectar la vida de una persona o de alguno de estos que dicen, no tengo nada de lo que arrepentirme, y proyectáramos ciertas cosas, ¿qué ocurriría? A mí, si en esta pantalla proyectaran algunas cosas de mi vida, cogería seguramente el púlpito, me lo pondría en la cabeza, saltaría por la ventana y no me veríais nunca más. Porque hay cosas de las que me avergüenzo. Hay cosas que a lo mejor nadie sabe o muy pocas personas saben. Pero dice la Biblia que hay un registro minucioso de todo lo que tú haces. Y Dios lo va a examinar y lo va a juzgar. Y en base a ese registro, todos somos hallados culpables. Todos. Sin excepción. Sin excepción. Hace poco estaba estudiando la Biblia con un amigo y estábamos leyendo esa parte de Romanos que dice, no hay justo ni ninguno. Mi amigo quedó tan sorprendido cuando estaba leyendo, no hay justo ni ninguno. Y luego dijo, ¿ni a uno? Me miró como diciendo, ¿esto es verdad? Y es verdad, ¿eh? Cuando nos comparamos con Dios, no merecemos otra cosa sino la reprobación y que Él nos aparte de su lado. La Biblia nos enseña que existe ese registro y ese registro nos encontramos culpables. El que nos juzgue Dios. Y solo hay una salida. Que es que alguien cargue con nuestros pecados. O que alguien su justicia se impute a nuestra vida. Su justicia sea la que nos represente delante de Dios, que es Cristo Jesús, a quien la Biblia le llama el justo. El justo. Número uno, hemos dicho que hay una vida en un plano material y esta continúa detrás de la muerte. Número dos, que tras la muerte hay un juicio. Y número tres, que el destino de los que han muerto es doble. Condenación, o como dice aquí en el texto, reposo. Recompensa, felicidad y gozo eternos. Ahora podría hablar del infierno, pero eso es un tema largo, pero voy a hacer un poco de publicidad. En la página web de la Iglesia de Hortaleza hay un mensaje que se llama La ira de Dios. la ira de Dios. Y habla de esto y de estas cuestiones. Os lo recomiendo, a lo mejor os sirve de ayuda. iglesialfayomega.info. iglesialfayomega.info. Fin de la publicidad. Continúo. Mirad, cuando yo leo este texto, los detalles, yo no sé cuántos de vosotros se han puesto los pelos de punta. Los detalles que se nos dan aquí acerca de los sufrimientos de este hombre que vivía sin tener en cuenta a Dios son espantosos. A mí me gustaría leer más detalles de los disfrutes de Lázaro. Me gustaría saber un montón de las cosas que Lázaro estaba disfrutando, pero no dice casi nada. Donde se explaya Jesús es en los tormentos de aquellos que viven de espaldas a Dios. Hay más detalles. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es una solemne advertencia de parte de Dios diciendo: no vayas a este lugar. Y es como si el mismo rico desde la otra vida nos dijera: escuchad la palabra de Dios, no vayáis a este lugar. Y sin duda, hoy en día hay una incontable multitud de gente en ese lugar diciendo: ojalá hubiera creído y ojalá mi familia que está viva crea que nadie vaya a este lugar. Dios ya lo está advirtiendo. C.S. Lewis en El problema del dolor dice: ¿no podía haber hecho Dios algo para evitar que hubiera infierno? Y él mismo responde esa pregunta y dice: bueno, ya lo hizo, envió a su Hijo Jesucristo. Y la oportunidad, la puerta está abierta para todos, sin excepción. Algunos a lo mejor piensan: bueno, este recurso de meter miedo al personal no me parece como juego limpio, ¿no? Por favor, somos gente adulta. Aquí meterle miedo a la gente para que obedezca y crea en el Evangelio, como que tampoco es muy sensato. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Jesús, si leéis los Evangelios, Jesús habla mucho más del infierno que del cielo. Del cielo Jesús no dice casi nada. Pero da unos detalles del lugar de condenación que nos resultan casi que excesivos. ¿Es necesaria esta advertencia? La es. Es necesaria. Y muchos de nosotros no nos moveríamos si no fuera por advertencias como las que leemos aquí. Esto es como tu madre cuando, yo no sé si tu madre utilizaba la chancleta, ¿no? La sandalia de goma esta de playa baratita, pero igualmente contundente y dolorosa. A la vez que rápida. Decía: levántate de la cama. Entonces, a veces solo el enseñarte la sandalia meneándose con su tacto de goma en la mano era suficiente advertencia para que tú ya estuvieras de pie y dispuesto a desayunarte, vestirte y salir al colegio. Necesitamos advertencias. Necesitamos advertencias para movernos. Y hay veces que si no hubiera advertencias, no hubiéramos salido de la cama. Si no hubiera advertencias contundentes. Dios a veces emplea este tipo de advertencias por nuestro bien. Porque si no las hubiera, si Jesús solo hablara del cielo, seguramente no seríamos conscientes de lo terrible que es nuestra situación delante de Dios. El rico es atormentado y su tormento es sed. Y es curioso que el rico, lo que dice aquí de aquel hombre que es condenado, anhela un poco, un poquísimo, de lo que Lázaro está disfrutando en la otra vida. Él quisiera disfrutar una porción insignificante de lo que Lázaro está disfrutando. Y la Biblia dice que tiene sed y que mojara su dedo en el agua para que saciara su fe. Y no es ni más ni menos que eso. Él se contentaría con disfrutar una porción insignificante de lo mucho que Lázaro está recibiendo junto con Abraham y todos los héroes de la fe. Es peor la sed que el hambre. Y es curioso pensar que aquel hombre se contentaba con una migaja de la mesa del rico y ahora es el hombre que no tenía en cuenta a Dios que se contenta con una gota de las bendiciones de Lázaro. Y me resulta también terrible, ¿eh? Porque esto es terrible. Yo no me atrevería a hablar de estas cosas si no fuera porque están reveladas y están escritas. Es curioso pensar que aquellos que son condenados tienen delante de ellos todo lo que podrían haber recibido y todo lo que podrían haber sido, y por su necedad y por su locura no son. El condenado sabe lo que le hubiera esperado de haber creído la palabra de Dios. Y eso aumenta su tormento. El condenado sabe la vida tan maravillosa y la bendición tan grande que Dios le tenía preparada, y eso hace que su tormento sea mayor y su desesperación mayor. Mirad lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo 8. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y ahora viene la parte que quería compartir. Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es como si ellos, estas son realidades espirituales de las que sabemos muy poco, por lo tanto hay que ir con mucho cuidado. Como si ellos no intuyeran, sino supieran lo que los redimidos están disfrutando y lo que ellos están privando. La Biblia nos da más imágenes acerca de esta realidad tan espantosa, que es recibir justo lo que merecen tus actos, que es estar apartado de Dios y alejado de su misericordia y de sus promesas. Dice Mateo 13, versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¡Qué palabras tan terribles! Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo creo que en mayor medida todos hemos experimentado el lloro, ¿no? Llorar de desesperación, llorar de tristeza. Ahora recuerdo un vídeo muy famoso que hay en YouTube de una señora japonesa que pierde el avión. Es de estos vídeos famosos de reírte de las desgracias ajenas, poco más o menos, una cosa bastante cruel, ¿no? Esta señora ha perdido el avión y monta un espectáculo, pero un espectáculo de revolcarse por el suelo, los de seguridad, tres o cuatro tipos de seguridad intentando levantarla, la mujer dando puñetazos al aire, porque ha perdido un avión. Hombre, ok, vale que hay vuelos y vuelos, no es lo mismo ir a Canarias que dar la vuelta al mundo en avión. Imagínate cuál puede ser la desesperación de darte cuenta de que no has perdido un avión. Has perdido la vida. Has perdido todo. Y dice la Biblia, eso es el lloro y el crujir de dientes. Una desesperación tal que decir, agoté mis oportunidades. Agoté todas las oportunidades que Dios me dio. Hice oídos sordos a todas las invitaciones para aceptar y creer el Evangelio. Y como aquella señora japonesa que se revuelca por el suelo y dice, perdí el avión, tú te echas las manos a la cabeza y dices, lo perdí todo. Todo. Dice Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Alguno pensará, bueno, es real esto del fuego, es real, es figurado. Alguno intenta quitarle carga simbólica, ¿no? Dice, bueno, será figurado, ¿no? Yo creo que Dios describe realidades espirituales en los términos más cercanos a nosotros. Esta es mi humilde opinión. Pero eso no le quita valor, ni autoridad, ni realidad a las imágenes que utiliza. Él dice, mirad, ¿sabéis cuál es el dolor más intenso que puede sufrir una persona? Quemarse. Pues cortarte, golpearte, pero ¿qué cosa tan intensa es quemarte? Aun cuando retiras la mano del fuego, todos los nervios de tu cuerpo gritan de dolor. Y aquí habla no de un fuego que tú pones la mano y luego la quitas. Aquí habla de una llama que nunca se apaga. Está hablando de una desesperación tan grande de aquel que rechazó y se vio privado de la vida. Y no hay nada que sea capaz de contentar ni de aliviar el sufrimiento de aquel que se ha visto privado de la gloria de Dios, como dice el 2 de Tesalonicenses, y de la gloria de su poder. Dice el número 4, no es posible la comunicación con los muertos. Es curioso que el condenado piensa en su familia, este hombre que está allí sufriendo lo que justamente se merece. Además, a mí me llaman la atención los detalles, ¿no? Él no dice, permite que vaya yo a anunciarme a ellos. Dice, no, permite que vaya Lázaro. Es como si, de alguna manera, él reconociera que no merece salir de donde está, ni disfrutar de unas horas de alivio. Permite que vaya Lázaro y les advierta a mis 5 hermanos que viven en la casa de mi padre. Estos son los detalles que nos hacen pensar que no estamos ante una parábola, estamos ante una historia real. Parece una idea piadosa, ¿no? Es como si dice, bueno, voy a entrarle a Abraham, a ver cómo le entró a Abraham. Voy a convencerle por el asunto piadoso de, mira, para que crean y tal. Y Abraham le da un chasco tremendo. Dice, no, ya tienen advertencias a Moisés, a los profetas. No se está refiriendo de que Moisés y los profetas estaban vivos predicando, no. Se está refiriendo a la lectura de la ley de los profetas que cada sábado en una sinagoga se hace. Dice, ya tienen esa advertencia. A lo mejor el otro pensaría, bueno, pero es que mis hermanos no van a la sinagoga. O si van, están pensando en la fiesta que van a montar cuando pase el sábado. No hay posibilidad de esa advertencia o de ese contacto de los muertos con los vivos. No la hay. No es permitida por Dios. Hay muchos que ponen una como condición para creer una señal. ¿Tenéis amigos así? Yo siempre tengo algún amigo que dice, hombre, Julio, pero si yo viera aquí una especie de, no sé, pienso Charles Genton, los 10 mandamientos, ¿no? Ahí el mar abriéndose, una cosa espectacular. Yo creería. Y estoy seguro que muchos de vosotros que tenéis amigos que no creen, ellos dicen, me gustaría ver algo espectacular, y entonces creería. Jesús dice, no funciona, ¿eh? Mira, hubo gente que se pasó 40 años viendo milagros y no creyeron. Sabéis de quiénes os hablo, ¿verdad? Habla de los israelitas. 40 años viendo milagros. Ellos no vieron a Charlton Heston abriendo el Mar Rojo. No, vieron a Moisés. Y vieron cosas espectaculares. Y ni aún así creyeron y sus cuerpos están en el desierto, dice Hebreos. Y Jesús, cuando algunos le dicen, oye, Señor, haznos un milagrito, haznos aquí algo que nos emocione y tal. Y Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Diciendo, eso de pedir señales no es de buena gente, ¿eh? Esto de ir pidiendo milagritos, esto no es de buena persona. Bueno, o dicho de otra manera, bíblicamente, en Reina Valera del 60, la generación mala y adúltera demanda señal. Esto no es honesto. Dice, solo voy a recibir una señal. Y habla de su resurrección. Se acabó. Con eso tenéis suficiente. Yo tenía una compañera de trabajo que me decía, hombre, si hubiera una foto de Jesús, como que me resultaría más fácil creer en él, ¿no? Estábamos hablando del tema de la Sábana Santa, ¿no? Y yo le estaba presentando mis dudas, ¿no? No quiero entrar en polémica. Y él me decía, si tuviéramos una foto, pues me resultaría más fácil creer en él. Yo le dije, mira, no tenemos una foto, tenemos 4 fotos, sacadas por el fotógrafo Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mejor que una foto, son relatos de todo lo que Jesús dijo, lo que hizo, cómo se comportaba con las personas, quién dijo acerca de él mismo, cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. Bueno, eso no, una foto no te lo cuenta, y tenemos 4. Así que te puedo hacer una idea de cómo era Jesús. Un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis. ¿Es posible la comunicación con el más allá? Vamos a hablar de estas cositas aprovechando de estas fiestas señaladas. Estas fiestas relativamente recientes, porque hasta hace poco lo de Halloween aquí en España. Yo de chico viví en México, cuando era pequeño. Claro, te estoy hablando del año 80 y algo. Y eso del Halloween en esa época, en la España de los 80, ni de casualidad. Teníamos la primera cadena, la segunda cadena, que no emitía todo el día, y poco más. Y el Día de los Muertos, como dicen en Granada, el Día de los Muertos, las señoras iban con sus guantes de látex, su cubo de fregar, a fregar lápidas. Y eso es lo que hacía mi madre y mis tías. A fregar lápidas, a cambiar las flores y poner flores en las chuchurrías, quitarlas y poner flores nuevas, hacer algún rezo y luego irse a tomar churros y chocolate a la cafetería que estaba en el cementerio. Fin. Eso era el Halloween. Bueno, pero ese era el Halloween español, el auténtico ibérico. Yo cuando fui a México, la cosa cambió radicalmente, ¿no? Ay, que un disfraz, que no sé cuánto, que íbamos una especie de vándalos ahí, casa por casa, trato, trato. Y bueno, México tiene mucha influencia de su vecino del norte, una influencia tremenda. Íbamos con los caramelitos y tal. Y aquello era nuevo, nosotros nos apuntamos a la moda mexicana, para nosotros mexicana. que resulta que no era mexicana, y fuimos haciendo ello, aquello. Bueno, voy a aprovechar para comentar dos cositas sobre esto, ¿no? Lo primero, ¿es posible la comunicación con el más allá? La respuesta bíblica es no, punto. ¿Queremos más explicaciones? Bueno, la verdad es que no hay muchas más explicaciones en la Biblia. No. En todo el Antiguo Testamento dice, está prohibido consultar a los muertos. Y eso tiene un castigo. Y aquí, en este texto, vemos, oye, dice uno de los condenados, ¿podría comunicarme con los vivos? Y dice Abraham, no. Si quieren comunicación sobrenatural, ya tienen la Biblia. Si quieren saber algo, ya hay un canal. O sea, Dios ya ha dejado la puerta abierta para que ellos sepan. Pero no hay más. Ahora, la cosa es que en nuestra cultura, cada vez más, esto es una cosa curiosa, cada vez hay más ateos, pero cada vez hay más gente que cree en los fantasmas. Es un poco esquizofrénico, ¿no? Porque dice, no, yo no quiero que haya nada más, pero creen en los fantasmas. Y así funciona el mundo. No sé cómo se sostiene eso intelectualmente, pero tampoco es que importe mucho. Vamos al campo, hacemos una fogata, ¿y qué se hace? Se cuentan cuentos de fantasmas. Y las películas, yo es que me destaco por muchas cosas menos por el valor. A mí las películas estas de muertos, de tal, no es que diga, no, es que teológicamente no me gusta verla, hermano, tal, no, es que me dan miedo. Es que no soporto. Es que me fui a ver Engañado el sexto sentido, había un niño de 8 años a mi lado, que se me agarró a mí y me dieron ganas de decirle, a ti tu padre no te ha dicho que te agarre a desconocido, el niño estaba aterrorizado, pero yo no sé quién tenía más miedo, si él o yo, del terror de aquello. Pero nos gustan, forma parte de nuestra cultura, películas de muertos que hablan con vivos, de casas encantadas, de perros encantados, de niños encantados, de todo encantado, y de muertos que hablan, ¿no? Entonces, claro, una cosa es la película, ¿no? La gente dice, bueno, ve la película. El problema de nuestra cultura es que nos vemos las películas y no las creemos. Salió El Código Da Vinci y no lo creímos. Salen las películas estas y dice, no. Yo me acuerdo, una de las primeras películas, para que veáis lo viejo que soy, Ghost. Esta película, ¿quién era? ¿Demi Moore? ¿Sí? Cuando salió Ghost. Era así como la primera película así súper espectacular, que ya no era de muertos de dar susto. No, ahí los muertos no daban susto. Los muertos te querían. Seguían enamorados de ti y te mandaban mensajitos positivos, tal. Y yo me imagino que muchos ateos diciendo, yo no creo en Dios, pero esto es precioso. ¡Qué bonito! Y todo el mundo llorando en vez de asustado. Y claro, este tipo de mensajitos como que van creando un pozo. A mí ya no me pregunta tanto que un ateo cree en los fantasmas, cosa que me parece ya preocupante. Me preocupa que un creyente cree en los fantasmas. Y hay creyentes que creen en los fantasmas. Y creen que algo hay de cierto cuando el río suena. Y que esas historias que cuentan por aquí y por allá, hay algo de cierto. Mi mujer trabaja en un hospital. Ella es enfermera. En los hospitales, bueno, no os voy a contar porque alguna a lo mejor no duerme esta noche. Pero en los hospitales continuamente hay historias. Y no historias de me contaron que hace 15 años en el Gregorio y Marañón. No. Continuamente hay historias de ese tipo. Mi mujer colecciona varias de compañeras suyas que le han comentado historias de cosas que se ven en los hospitales. Yo creo que hay un porcentaje de charlatanería y de gente que voy a soltar un bulo a aterrorizar aquí a las enfermeras, que eso me divierte bastante. Pero yo creo que hay un porcentaje de cosas reales en este mundo que ocurren, sobrenaturales, y que la Biblia nos advierte que son peligrosas. Y nosotros como creyentes deberíamos de tener sumo cuidado. Dice Juan 8:44. Cuando Jesús habla con los fariseos, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que yo creo. Algunos dirán, bueno, Julio, pues yo no creo eso. Vale, pero esto es lo que yo creo y el entendimiento que tengo hasta ahora. La Biblia dice con total claridad que no es posible la comunicación con los muertos. Esto está prohibido. Y no solo está prohibido, sino que debe de haber algún tipo de impedimento que Dios no lo permite. Pero la Biblia sí habla de otra realidad espiritual y de otros seres espirituales que existen y que son reales. Que son todos los ángeles que desobedecieron a Dios y siguieron una particular rebelión o siguiendo a Satanás. Y aquí dice la Biblia dos cosas de esta gente. Primero, que son mentirosos. Y segundo, que son homicidas. Disfrutan mucho con estas dos cosas. Hay una tercera cosa que le gusta a la Biblia, que le gusta a los demonios. ¿Sabéis qué es? Disfrazarse. Ellos se disfrazan y el mismo Satanás se disfraza, dice, de ángel de luz. Así que sabemos tres cosas. Son mentirosos, son homicidas y son los maestros del disfraz. Y ahora llega un creyente y le cuentan una cosa, un amigo tuyo, mira, me pasó una cosa, mi padre murió y luego recibí una llamada telefónica, vi un cuadro que se movía, vi no sé qué, no sé cuánto, y me lo creo, yo me lo creo. ¿Qué pasa ahí? Ahora tú ya como creyente dices tú, lo que dice la Biblia es que no es posible, pero lo que sí dice la Biblia también es que hay muchos milagros, prodigios mentirosos, que el diablo utiliza para engañar a la gente. ¿Qué tipo de idea hay detrás de todo esto? Pues la idea es que después de la Biblia dice, después de la muerte hay un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice Hebreos 9, y después de esto el juicio. Pero toda la filosofía fantasmal que hay por ahí es, no hombre, esto es mucho más bonito. Los muertos no van a un juicio. No, los muertos se quedan por aquí. Algunos son más traviesos y otros menos traviesos. Pero todos están, esto se ve en el libro Juan Salvador Gaviota y en otros libros, están intentando como progresar para ir a otro nivel de existencia. Y esto es lo que enseña el espiritismo cristiano. Hay un tío que se llama Allan Kardec. Esto antes de ser creyente yo me leía todas estas tonterías. Y hay un tipo que intentó reconciliar el espiritismo con el cristianismo. Y le salió una cosa que no es ni espiritismo ni cristianismo, pero una especie de cosa rara. Allan Kardec, el padre del espiritismo cristiano moderno. Y él decía eso, ¿no? Es cierto, esto es bíblico, pero no se sostenía con la Biblia por ningún lado. El problema de esto es que dice la Biblia que los demonios son tan mentirosos. Pero es que no os podéis imaginar, son unos maestros de la mentira. Tú escuchas a un demonio hablar un minuto y te va a confundir increíble. Mira, cuando Jesús echaba un demonio y el demonio decía, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, él decía, cállate. Y no creo que lo dijera por él, porque no le iban a engañar, sino por los que había alrededor, porque los demonios mezclan grandes dosis de verdad con mentira. Entonces, si ahora un demonio empieza a decir, o como esa muchacha poseída que seguía a Pablo, ¿no? Diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo que enseñan la verdad de Dios. Ellos no querían que ahora esta mujer, por decir dos cosas verdaderas, luego les colara una falsa. Y esto es lo que ocurre con toda la historia de los fantasmas, apariciones, mensajes, espejos que después de ducharte aparecen letras y todas las tonterías que hay por ahí. Detrás de eso hay mucha mentira. Mentira para engañar a las personas y para que, en lugar de creer el Evangelio de que después de la muerte hay un juicio, ellos te digan, no, después de muerte no hay un juicio. Te quedas por aquí un rato aprendiendo cosas para luego pasar a otro plano de existencia. Esta es la idea. Y Jesús no permitía que los demonios hablaran. Mirad, hubo una mujer que escuchó a un demonio hablar un tiempo y la confundió. La mujer se llamaba Eva. Y Adán estaba por ahí también y también se engañó, se dejó engañar. Este es el peligro que hay tan grande con todo el asunto este de esta historia. Y luego también dice la Biblia que son homicidas. Hay un libro que os recomiendo, bueno, no os recomiendo si sois asusticas como yo, pero hay un psiquiatra cristiano que se llama Kurt Koch, que escribió un libro que se llama El Diccionario del Diablo, con un título así, dices tú, no me lo voy a leer desde luego, ¿no? Este hombre es psiquiatra y es cristiano, y es un, bueno, y hasta donde yo sé, el hombre es consecuente, ¿no? Este hombre en su consulta analizó a mucha gente que estaban dados por locos, pero no estaban dados por locos. Muchos de ellos habían abierto puertas al mundo sobrenatural. Él, cuando investigaba a cada paciente que de pronto estaba trastornado y contaba cosas que veía, alucinaciones, resulta que este hombre no veía alucinaciones, realmente estaba viendo cosas reales. Pero cuando él indagaba en su pasado, este hombre había abierto una pequeña puerta al mundo espiritual. Un jueguito de Ouija, unas cartitas por aquí, una adivinadora por acá, consultar a un medium por allá, y esto es abrirle puertas y darle terreno a una serie de seres espirituales con los que no nos gustaría tener nada que ver. Y esto tiene consecuencias. Estos son homicidas. Disfrutan matando a gente. Muchos de estos mucha gente que ha perdido a alguien y quiere intentar contactar con esa persona, esto lo decía este psiquiatra. Muchos de estos mensajes del más allá son, hijo mío, estoy fabulosa, estoy en el cielo, ven conmigo a reunirte conmigo cuanto antes, provocando suicidio. Y detrás de lo que había eso era un demonio homicida. Un homicida, como dice aquí la escritura. Entonces, este es el gran peligro que hay aquí, ¿no? Existe un mundo espiritual y hay una barrera que nos impide comunicarnos con los muertos. Y hay algunos que intentan hacerse pasar por muertos para hacer de las suyas. Si tú desobedeces a Dios, tendrá esto consecuencias. Y bueno, y ahora tenemos el tema del Halloween, ¿no? Me he puesto a leerme el tema de Halloween, me he leído casi todo lo que había en internet. Tremendo, ¿no? Claro, la fiesta original de los druidas de Halloween no tiene nada que ver con lo de ahora. Algunos cristianos dicen, no, pero es verdad, porque las calabazas representan las cabezas que los druidas cortaban para hacer adivinación. Yo no tengo ningún problema con las calabazas. Mira, mi mujer te coge una calabaza y te hace una crema de calabaza, un puntito de queso, buenísima, me encantan las calabazas. Incluso a tiras me las como, maravillosa. Yo no tengo problema con eso, lo que sí tengo problema es con la idea que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que como cristianos debemos de tomar una actitud crítica. Pero yo os voy a proponer una cosa, esto es mi opinión personal. Si queréis, lo aceptáis, si no, lo rechazáis. Yo creo que debemos de ser críticos. Primero, no tomarnos a la ligera el hecho de que hay un mundo espiritual, ¿no? Yo no tengo problema con los disfraces, ¿eh? Hombre, disfraces y disfraces, ¿eh? Hay cosas de las que yo no me disfrazaría nunca. Me he disfrazado algunas cosas con los jóvenes, que tampoco que me sienta muy orgulloso, pero hay fotos por ahí circulando, de vikingo y tal, pero yo no tengo problema con los disfraces. Ahora, yo lo que sí tengo más problema es que se tomen a la ligera ciertas cosas, se den por sentado y ni siquiera se analicen y se critiquen. Que tu hijo se disfrace o no, eso ya es cosa tuya. Y tú delante del Señor tienes que tomar esa decisión. Ahora, lo que sí debes de hacer es coger a tu hijo y decirle, mira, hijo, te voy a dar una clase de escuela dominical express. Y le explicas qué es el mundo espiritual, cuáles son los peligros, qué hay de la vida más allá de la muerte, y se lo explica. Eso, por supuesto, ¿no? También hay otra cosa que me preocupa mucho con esta fiesta, y es la banalización del crimen. Esto que apenas se habla. Pues aquí hay un tipo de disfraz, ¿no? Que es el de monstruo, bruja, etcétera, y tal. Y luego está el de asesino en serie. A mí eso me da bastante preocupación, ¿eh? Pues está banalizando la violencia y el crimen como algo divertido, ¿no? Y ahora parece que los héroes de ahora son los asesinos en serie. Entonces, estos disfraces de cuchillo ensangrentado y cosas, y estas películas que hay horribles, de gente sufriendo, mutilándole y tal, y la gente va a verlas. Si tú eres cristiano y vas a ver esas cosas y no te da compasión, no, es que es divertido, sé que es mentira, no. Si a ti no te da compasión esto, tú tienes un problema, ¿eh? Tú tienes un problema. Si tú estás viendo a esas películas que hay por ahí, que no he visto, bueno, no he sido capaz de ver ni el tráiler, de torturas. Hay películas donde se está torturando a la gente y se está mutilando y le están haciendo sufrir y pasar espantos. Si tú ves esto y te quedas igual, tú tienes un problema. Y no te da compasión, ni te da nada de ver gente sufrir. A mí me parece preocupante. Y este tipo también de cosas que ya se asocian con Halloween, de banalizar el crimen, la violencia, la tortura y la crueldad. Yo creo que hay límites. Los padres tenéis que tomar vuestras decisiones y poner límites. Sois vosotros los que tenéis que decir hasta aquí o hasta allá. Y yo creo que ahí hay cierto grado de libertad que tenemos en el Señor, ¿eh? ¿Dónde poner los límites? Pero también os digo una cosa, y una cosa positiva. Esta fiesta puede ser algo maravilloso. Y uno dirá, ¿maravilloso de qué? Pero si me ha hablado de cuchillos, sangre, fantasmas. Sí, puede ser una ocasión. Mirad, durante por lo menos un día al año, la gente no va a hablar del Real Madrid. O del Atlético. Durante un día al año, toca hablar, porque además en estas fechas se estrenan películas de fantasmas y de toda esta cosa. Toca. O sea, tú puedes meter una conversación interesante y profunda dentro de ese contexto. Incluso en la iglesia se puede hacer una actividad, y me han contado de iglesias que aprovechan esta actividad para decir, mira, con el asunto este vamos a utilizar esta excusa para hablar del auténtico, de la auténtica vida más allá de la muerte. La gente está como que más sensible, a la gente como le toca. Puede ser una oportunidad maravillosa, excepcional. Luego no, luego la gente va a hablar de los cotilleos, de la duquesa de Alba, que si bailó, que si hizo esto, lo otro, pero no, ahora vamos a hablar de los muertos y de la vida más allá de la muerte, y toca hablar. Así que yo creo que es ideal, ideal aprovechar, y es una oportunidad de oro. Fin del paréntesis. Está feo que los que no hayáis ido de puente os predique tanto, pero bueno, para una vez que vengo, vosotros me lo perdonáis, ¿eh? Entonces, dicho esto, y yo creo que viene un poco a colación del tema del rico y Lázaro, ¿no? Lo realmente triste es que haya gente que viva como vivía ese hombre, sin pensar en la vida más allá de la muerte y sin pensar en las advertencias de Dios. Y también sería triste que mucha gente pasara por esta fiesta y no oyera hablar de Jesucristo. Es una buena oportunidad. Punto número 5 y último. Necesitamos creer a los mensajeros de Dios, siendo Cristo Jesús el último de ellos y Dios mismo hecho hombre. Esta vida es muy corta. Esta vida es muy corta. Algunos están empeñados en que os entretengáis y que paséis esta vida lo más entretenidos posible. Más canales de televisión, más cine, más literatura. A ver, yo no estoy hablando mal de eso. O sea, yo soy el primero que me veo películas y series y la... Pero el problema no está en eso. El problema está en que tu vida sea solo eso, nada más. Y detrás de esta vida hay un juicio que determinará tu culpabilidad en base a tus propias obras. Y solo hay una forma de salir absuelto de este juicio, que es por medio de la fe en aquel que murió y cargó con tus pecados y recibió el castigo de tus pecados. La gran pregunta es, ¿qué vas a hacer con Cristo Jesús? Aquí el asunto de este texto no es si este hombre era rico y se condenó por rico, no. Este hombre se condenó por incrédulo, porque él no creía. Pero es que en su familia nadie creía. Y cuando él se da cuenta, dice, aquí de lo que se trata es de creer en lo que Dios ha dicho. Y mirad, lo que Dios ha dicho es que hubo alguien que vino de Dios, que es Jesucristo mismo, Dios mismo hecho hombre, que se hizo hombre y que vino con un propósito, que era ir a la cruz a cargar con nuestros pecados. Para que nosotros, libres de nuestros pecados y por medio de la confianza en Él, el único que es justo, pudiéramos tener vida eterna. La gran cuestión es, ¿qué has hecho con Jesús? Porque tus obras ya te condenan, pero esa fe te salva. Y la gran cuestión no es si vas a la iglesia o no. La gran cuestión es si estás yendo a la iglesia con un corazón incrédulo o estás yendo a la iglesia con un corazón que reconoce por medio de la fe que Cristo es el Salvador que tú necesitas y que en Él tienes vida eterna. Puedes hacerlo el Señor de tu vida o puedes ignorarle y seguir de fiesta y seguir disfrutando de la vida o de lo mucho o de lo poco que te ofrezca la vida. Y si tú has sentido algún tipo de inquietud escuchando acerca del infierno, si tú has sentido que realmente no estás satisfecho de un cristianismo falso o vacío y sabes que esto es para ti, es el momento de quitar los ídolos y es el momento de doblar la rodilla ante Cristo Jesús y reconocer que vives de espalda a Él. Es el momento de hacer la paz con Dios por medio del que te trae la paz. Así que el Señor nos ayude a pensar en las cosas importantes de la vida, a no banalizar, a tener en cuenta que efectivamente hay vida más allá de la muerte y solo hay una puerta abierta que es Cristo Jesús que nos lleva a esa verdadera vida. Que el Señor os bendiga.